Aníbal y Mate, yo soy Omachan. Y hoy estamos En Tortuga, en la localidad de Mega Garrison, aquí haciendo intervenciones sociales. Saluda, ¿no? Hola. ¿Es en la distancia? Es en la distancia. Fue hija, locutor de Mega Garrison los domingos. Y de este lado está Mogo, obviamente. Obvio. Y por si se preguntaban, sí seguimos vivos. El programa de hoy, como les puse, qué pasó en México, cómo lo vivimos, dónde pasó todo, cómo se preparan otros países, todo esto y todo esto, mucho más. Solo por Radio Recuento, música, anime. Y pues, ya muchos me estuvieron preguntando qué onda, que cómo me fue, y que si morí, o si sigo viva, o si ya soy etapa zombie, o qué onda. Entonces, todo eso. La Ciudad de México está bien, está entera. Lo vamos a estar contestando, sí, la Ciudad de México está entera. Edificios con cuarteaduras muy profundas, todo bien. Los mismos 50 millones de habitantes. Los mismos habitantes, damn it. Pero bueno, en lo que como que empiezan a llegar todos los que estamos y somos todos los que debemos. Listo, vámonos con nuestro primer bloquecito musical. Por aquí ya vi saluditos para Boca del Guardo, para Medaguero Miss, para Rey Laván, para allá. Y pues ya creo que ya son. Qué triste, me siento triste. Para Huecote Urakiri, para Maricuchiqui, también Jorge Arturo Campo Mejía, José Antonio Valdés, para Fabián Rangel, para Henry Anderson y pues para los demás que están en modo anime. Así que vámonos con el primer bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Oh, 愛する人はどこにいるの？幸せはどこにあるの？ 真実はどこにあるの？僕は今どこにいる？ でコンタクトトゥーセックス、そしてチェックマイクロスに設定で踊るぞ。ナイフチクタクと歯車が回り出す、ゲロの下片足だけ進んでく。変だな、どうやって呼吸をしてるのかわからないまま日々がローリンプレイしてく。肝心から目のハートが歌わない、どうした日和に尺度が必要かい。不器用じゃダメな時もたまにはあるから、ワンビーサンビー気をつけて。あー子供だましらさじゃめろドラマ、笑っているだけなら泳ぎじゃないぜさ。順序通りでちょっと着替えたらどこへでも行けるさ。ワンセクでコンタクトトゥーセク、そしてチェックマイクロスに設定で踊るぞ。ライト por aquí ando dando lata porque andan Jihad y Mogo andan metidos en un anime que andábamos recordando. ¿Cómo? Bartender. Como el obvio nombre lo dice, es un anime sobre un bar bastante entretenido. Si tienen la oportunidad, búsquenlo en YouTube antes de que YouTube lo elimine, como todas las cosas buenas. ¿Qué tiene la vida, señores? Estábamos en lo de los temblores, de la gente que se queda en su casa y no sale, y vigilando que su tele no se mueva, no se caiga. O la gente que sale corriendo, gritando y en calzones. También sabe, la gente loca que sale en calzones. Me di... Bueno, es que no me di a la tarea, la verdad es que no, nadie quiere eso. Pero sí conocí a muchos vecinos en ropa interior, cosa que no es agradable. Era suficiente con conocer al Ugly Naked Guy con su... Por lo menos no salió el Ugly Naked Guy. Ese se quedó dormido. Ah, bueno, esto es eso. Pero no divertido. Pues el temblor fue casi a las 12. Cuarto para las 12, dice el señor Monzón. El señor Yihad. Cuarto para las 12, todo estaba sereno, tranquilo. Mancera nos lo había dicho desde un día antes que iba a temblar. Él probó la alarma para que funcionara. ¿Y sí funcionó? Nada más que por la gente la ignoró. Eso fue otro show. Yo soy de la idea de que más que, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, más que haber catástrofes y edificios caídos, como todo el mundo piensa que aquí en la Ciudad de México estamos de carajo como en el 85, yo más bien soy de la idea de que a la gente se le olvida que eso es algo que debemos de trabajar. Tomar en serio los simulacros de temblores, realmente revisar las zonas que son aptas para estar. Conocer dónde vivimos. Conocer dónde vives, conocer dónde puedes estar en caso de una situación de este tipo. Y de verdad que los adultos se comporten como adultos y dejar a los niños que entren en pánico. Porque sí me tocó ver a adultos actuando como peor que niños, gritando, señoras gritando, empujando, y los niños pues obviamente reaccionan ante estas situaciones que son bastante, bastante, pues nuevas para ellos, no conocían como temblores tan fuertes, y que los adultos no sepan actuar como adultos es bastante creepy, de verdad, bastante creepy. Pues como les dije, aquí en la Ciudad de México no pasó mucho. Y realmente donde está gacha la cucaracha está en Oaxaca. En Oaxaca, en Juchitán, en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, todas esas zonitas que son como más costeras, más por allá. Están a más de 400 kilómetros de la Ciudad de México. Sí, están más de 400 kilómetros. Y pues es un recorrido bastante largo. Pero pues esa zona sí les fue de la fruta. Sí hay varios muertos y bastantes heridos. Muchas casas perdidas totalmente, muchos edificios perdidos. También por ahí está el Palacio Municipal un palacio municipal en Oaxaca, porque fue el que se cayó completamente. Que por ahí en Facebook anda circulando el hombre santo que sacó la bandera de entre los escombros de ese palacio municipal y la hizo con sus manos poniéndola en un palo. ¿Cuál digo, Jimo? Pero fuera de la cuestión que heroica nacionalista. Yo creo que si les interesa, de verdad, si les interesa apoyar, si ya empezaron a dar como todas las cosas ahí, notas por Facebook, no, por Twitter, de dónde puedes ayudar, cómo puedes ayudar. También por ahí en Facebook hay varias personas, dibujantes y artistillos por ahí que no son Madonas ni seres tan grandes. Pero están haciendo su pequeña colaboración para juntar dinero y pues mandarlo a estos lugares donde lo necesiten, ya sea dinero tal cual físico o dinero convertido en despensas. Y pues bueno, pues de ahí ahora sí que todo está, lo grave está en la zona de Oaxaca y Chiapas. Por ahí también tenían dudas sobre lo del tsunami. Ya pasó el tsunami, sí, fueron olas de 5 metros. Uh-huh. Bastante intenso, sí fue algo, pero como se previó, se pudo prever esa situación. Bueno, hubo desalojos, hubo movimiento para que no pasara a mayores y pues afortunadamente creo que todo salió dentro de lo que cabe bien, no nos fue tan de la fregada como mucha gente pensó. Y así que pues estamos decentemente. Pues ya, ¿no? Uh-huh. Por acá Ichichan dice: "Humita, mándanos un saludito saludoso a mí y a mi novio". Pues saludito saludoso para Ichichan y su novio, que siempre se me olvida cómo se llama. No me acuerdo si es el Pelos o es el otro. Creo que es el otro. Aquí el señor Jihad está todo calladito. Está viendo a ver a qué hora lo dejo terminar de ver su año. No, para que todo este programa. No, bueno. También una de las cosas que fuimos altamente criticados fue por la cantidad, porque aquí empezaron a poner memes aquí en el chat. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar al chat, ya empezaron a poner los diversos memes que acompañaron esta madrugada de este viernes. Obviamente fue una de las críticas más, más fuertes, que México, en lugar de preocuparse por saber cómo estaban los demás, o preocuparse por sus parientes, o preocuparse por cómo le iban a hacer para hacer llegar los recursos a las zonas afectadas, que lo primero que hicimos fue ponernos a hacer memes. Yo lo único que puedo decir es que si no nos burlamos de nosotros mismos, pues ¿quién? Y la verdad es que una de las cosas que creo que como mexicanos nos ayuda mucho desde hace muchísimos años es burlarnos de la muerte y burlarnos de los que nos da miedo. De ahí... Y hacer un chiste de todo. De ahí nuestro famosísimo Día de Muertos, que nos burlamos de la muerte, de la Catrina, de los seres del otro lado del mundo. Y pues es como muy mexicano eso de burlarnos de, pues de las catástrofes, ¿no? Uh-huh. Aquí. También nuestro presidente salió a dar la cara y ya le hicieron memes, ya le hicieron burlas, porque pues ahí, tratando de enseñar los videos de temblores, pues ya le salió el video de la chiquitota. Bueno, pues está bien que tenga chiquitota. También ya sacaron al pobrecito de Chabelo diciendo que pues, el terremoto con los dinosaurios estuvo más canijo, que no sean chillones. Si hubo fallecidos, sí, habíamos quedado que la cuenta iba a ser. Van 50, entre 50 y 60. Entre 50 y 60 personas han fallecido exactamente en la zona donde fue la cuestión del temblor. En Juchitán, en el Istmo. Básicamente Oaxaca, poquito Chiapas, ahí está ahí. Pues sí. Digo, qué feo, pero pues así. Son estas cosas de las catástrofes. Heridos, pues también hay muchos, eso sí. Como que la cuenta de los heridos no la llevan, más bien llevan. No, suman como 200. ¿Sí? Ah, bueno, como 200 heridos. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No, ninguna, perfecto. Ya ni sé si dije lo de Facu. Dice Facu Julián, sí, yay, sábado de UMA, saludos desde Argentina, Buenos Aires, noche de lluvia. Bueno, recordemos que en Buenos Aires ya es de madrugada, creo. Madrugada de sábado. Uh-huh. Así que saluditos para Facu, saluditos para La Galleta, para Dake Hole. Ok, y pues ya, andan como muy tranquilos esta noche. Todo el mundo está esperando la réplica. Ya con los con los memes listos para mandarles, nada más ponerles a publicar. Una de las cosas que sí debemos agradecer como grandes mexicanos es que fue un temblor de qué. Oscilatorio, es decir, que así como circulitos, y no trepidatorio, que son como los que parecen brinquitos, porque justamente ese movimiento fue el que destruyó la ciudad en 1985, y pese a que fue más fuerte, y digo, también las infraestructuras en cuanto a edificios han cambiado bastante, el hecho de que fuera oscilatorio nos dio como chance de seguir vivitos y coleando sin tantos problemas. Sí, también eso también lo noté. Mucha gente no pudo dormir después del temblor. Me pasó hasta que yo más bien apagué mi cerebro. No por gusto, sino porque ya era momento de que mi cabeza decía, no, ya no te duermas, y yo, pero es que ya es tarde, y no te duermas, pero mucha gente sufrió conmigo, eso fue como entre raro, chistoso y divertido, y no sé, extraño, porque no dejaron de subir memes, a pesar de que eran las 3 de la mañana, Detesté a mi vecino, sí está padre que escuchen las noticias, pero hay formas de escuchar las noticias sin que suene creepy toda la ciudad. Y pues ya. ¿Alguna opinión que dar, señor Manzano? Señor Yihar. ¿Sobre qué parte? Sobre el temblor. Duerman con pijama la próxima vez, por favor. Usen pijama, no es tan chido verlos en pelotas, en calzones. Es lo de menos. Mejor ubiquen su lugar seguro. Sepan dónde. Para los que obviamente están en una zona de terremotos, para los que no y nunca saben qué es, pues No saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden, los invitamos a venir a México. Que les toque un terremoto. Si no vienen en la primera visita, pues pueden intentarlo hasta que les toque una en donde sí. Se divertirán mucho probablemente. ¿Te ha tocado alguna, de las veces en las que has visitado Japón? ¿Te ha tocado una vez? ¿No? ¿Nunca? No. Creo que en una, no sé si antes de que llegara o después de que partí, hubo un terremoto. ¿Sí? Pero no me tocó. Así que no sé cómo se siente en México. Supongo que igual que aquí, pero... Feo, yo creo que se siente igual, pero... Yo creo que más bien la diferencia de ser el protocolo que usan, ¿no? Pues quién sabe. No sé, ni siquiera recuerdo haber visto un programa de qué es lo que hacen los nipones en los terremotos. Si salen corriendo y evacúan o... Se avientan a mi casa. Ustedes hacen bolita y evacúan. O hacen bolita y evacúan, o solo evacúan, sin importar en dónde estén. Sí, pero no. Dice Ichichan Magane: Humita, dile a Mugo que te voy a robar. Eso es lo que opina. Saluditos a Marco Antonio Blas. Y pues ya, pues vamos a otro bloque musical. Vamos a esto de bloque musical, como que andan apagadones, como que de verdad estaban tan preocupados que sí se quedaron desvelados y ya se fueron a dormir todos. Y no durmieron anoche. No dormimos anoche y entonces pues ya. Entonces, pues vámonos con otro bloque musical. Si quieren hacer pediditos pedidosos, pues ahí está. Si tienen el videito, va a ser más fácil. Si tienen la canción, también va a ser más fácil. Y pues ya, vámonos con el segundo bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate. Continuamos. そこ攻めなきゃつまらないよ。 でしまった所詮突き刺してさまよって塗りつぶす君の今日もつまりエンドアンドスタート積み上げる弱い魔法ゆえん失ってさまよって Yeah.

Salieron los loquillos que dicen, ah, oh, sí, que el gobierno ya sabe que va a haber otro terremoto aquí en la Ciudad de México y que va a estar de la chispita porque los Illuminati, porque los Illuminati y las manchas solares indican que va a haber otro más fuerte todavía. O sea, si no pudieron predecir este. Ay, con pedos van a estar. El cual funcionó bien, la alerta sísmica, los estándares de construcción de la Ciudad de México, o sea, no sé. Ellos lo planearon, por eso salió bien. Y yo estoy esperando en qué momento dicen que fue una cortina de humo para tapar lo del mega fraude o la estafa maestra de la vida. No, la verdad es que díganos. Fue Kim Jong-un. Ajá. Aventando otra bomba atómica. De esas que provocan temblores. De esas que provocan temblores porque México le dio 72 horas a su embajador. A su embajador para abandonar México, obviamente por las razones que ya sabemos, porque Kim Jong-un ha sido tan bueno que se pasa de reata. Sí, que se pasa un poquito el pendejo. También, ¿cuál otra estaba esperando? Que es una cortina de humo, pero... Para el inicio de las elecciones, también ya iniciaron las elecciones. Para ocultar el... los homicidios masivos con los féretros que encontraron debajo de un puente. ¿No vieron esa? Sí, porque en el Estado de México encontraron, por ahí por la Gustavo Vaz, por quienes conocen. En un puente, debajo de un puente. Encontraron como 20 ataúdes. Ajá, pero. Sin usarse. Ah, no. Es que ese es el punto. La explicación suena muy sacada de la manga y sin embargo me hace demasiado sentido. Resulta que entre las lluvias, temblor, lo que sea, una pared de un puente vehicular en la parte de abajo se hace un agujero, alguien se acerca, mete su celular y toma fotos del interior y se ven ataúdes. Dicen, ay, no manches, llaman a la policía, llega todo, abren la pared, encuentran como 15 ataúdes y 3 de niños, ¿no? Chiquitos. Se empiezan a averiguar, obviamente lo primero que hacen es revisar y no, están vacíos, están nuevos, sin usar, ahí abandonados. Y enseguida sale alguna autoridad de gobierno diciendo, no, espérense. Ese hueco en el puente lo utilizamos como almacén y sí, efectivamente guardamos ataúdes que son para emergencias, para apoyar a familias de escasos recursos cuando llega a ocurrir alguna situación. Y pues como no es algo que esperemos usar cada fin de semana y no tenemos bodegas como para estarlo guardando, se nos hizo fácil y los metimos ahí en ese hueco y pues le tapamos al fin que pues no necesitaban puerta porque nadie tiene que estar entrando y saliendo de ahí. Sí, suena que alguien lo pensó aquí. Exacto, o sea, sí, suena claro, absurdo, claro, ridículo, claro, lo pensamos pero con, aquí. Exacto, pero lo con todo aquí. El beneplácito de decir, ah, qué buena idea se me ocurrió. Mira, ahí los guardamos, los emparedamos y cuando se nos ofrezca, pues nomás tiramos una paredcita y sacamos los que necesitamos y luego la volvemos a cerrar. ¿Qué chingados puede pasar? ¿Qué podría salir qué mal? ¿Qué puede salir? ¿Que alguien llegue y le haga un agujero y meta una cámara? No, eso no va a pasar. ¿Y le tome fotos? ¿Sabes? Ajá. ¿Quién va a estar haciendo eso? ¿Quién va a estar de ocioso? La culpa la tenemos la sociedad por estar de ociosa con nuestras camaritas. Dice por acá Lord Mega. Dice, como yo vivo en Perú, les deseo buenas vibras a lo lejos. Pues gracias. Lord Mega dice, cuenta la leyenda que en Perú hubo un terremoto y que el único que sobrevivió fue una imagen de un Cristo pintado por un mulato y desde ese momento fue llamado el Señor de los Milagros. Porque hizo un milagro. Ok. Hay santos que hacen menos y... Y eres el Señor de los Milagros. Ajá. Pero así como que el único que sobrevivió fuera... El Cristo pintado, pues yo pienso que sobrevivió también alguna gente, porque si no la leyenda como... No, exacto, ¿quién contó la historia? Si no, ¿quién contó la historia? Y pues ya no habría peruanos. Ay. ¿Perú dónde? Perú. Dicen por acá, lo más raro fue, fueron las luces. Yo también tenía esa misma duda porque yo vi luces verdes por acá. El señor Mogo decía que eran transformadores. Tronando todos a lo lejos. Bueno, por lo menos dije que era el fin del mundo. El espectáculo, la verdad es que el espectáculo de luces, si lo pueden buscar en Facebook o en YouTube, seguramente ya está. En vivo se vio mejor. Sí, bueno, en vivo fue. También leí el libro y molaba. Y estuvo bastante bien. Bastantes colores entretenidos. Sin embargo, por ahí también empezaron a rolar la cuestión ahí científica. No era Voldemort con su varita de Saúco, no era Goku. Goku trayendo aquí sus fuerzas, ni nada por ese estilo que nos hubiera encantado ver. Pues son energías que se desatan, que se llaman luces de terremoto. Búsquenlas, está bastante entretenido esa cuestión científica, ñoña, pero científica, al final de cuentas. Bastante, bastante buena. Que además es poco usual que se vea, pese a que se llama luces de terremoto, es poco usual que se vea en los terremotos, así que nos tocó terremoto con todo y lucecitas, luces y sonido. Dice que Hueco te dice, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. No, pues ya. No, tampoco. Somos una pequeña plaga en un planeta enorme que cuando quiera estornuda y se deshace de nosotros. Ya le pasó, se hartó de los dinosaurios, les mandó a fregar espárragos y pues ya. Sí, pero los dinosaurios existieron 65 millones de años, nosotros no llevamos ni 10.000. Y ya nos sentimos la panacea. No. No, pues no. Pero ellos no llegaron a la luna y nosotros sí. Ah, tú qué sabes, no hemos excavado la luna. Oh, Dios, hay fósiles de dinosaurios. Después de los Transformers. Ay. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues. ¿Alguna otra teoría? Que los reptilianos querían distraernos de Trump, que lo estábamos troleando demasiado, porque no hizo nada para ayudar a Texas. Ah, sí, rechazó el apoyo de las cocinas mexicas. Pero el gobernador de Texas dijo, bienvenida la ayuda. Pero pues igual... Pues es que... Ay, sigue siendo un idiota. Bueno, nadie está diciendo algo diferente. No sé. Me desespera ese hombre. Que también yo pienso que Trump llegó al poder gracias a los Illuminati, que querían hacer ver menos imbécil a otros... ¿Peña Nieto? Exacto. Todo gira alrededor de México. ¿Putin? No, Chávez, no. No, bueno, ahí sí se les... Putin también es otro esbirro de los Illuminatis para cubrir lo que sucede en México. ¿Qué dice? ¿Qué? Solo faltaba un ovni volando... ¿Un ovni volando el epicentro? Ah, eso espérate, lo que pasa es que no han encontrado un video lo suficientemente chafa como para alterarlo y que ahí ya salga E.T. saludando. Sí, realmente son, los videos que he visto de Oaxaca en pleno temblor, casi no se ve el cielo de Oaxaca ni de Chiapas. Como que lo enfocaron mucho a objetos para que vieras qué objeto se veía. Exacto, para que vieras qué se movía. Está buenísimo, es el video del ángel de la independencia, la columna de la independencia. Si llegaran a ver ese ese video, y si conoces la columna de la independencia rematada por el ángel, te das cuenta que sí tembló. Para que esa cosa se mueva. Por ahí yo lo puse en mi ¿qué? En mi Facebook, en mi muro, por ahí debe de andar el video del ángel, bueno, de la cosa esa de independencia y el ángel de la independencia, que sí se movió, se ve cómo se mueve. Yo se y dije, no manches, se movió. Digo, recordemos que en veces anteriores el ángel se ha suicidado. ¿Y alguna vez se cayó? Ya una vez se cayó en un temblor. Bueno, solo una vez se echó la maroma. Pero estaba, sí. Estaba joven y quería aprender a volar. Estaba joven y dijo, sí vuelo. Pues estaba en su época de YOLO y dijo, YOLO. Dice que Peña Nieto no era un chiste andante. No era. Es un chiste andante. Hay momentos en donde no sé si tomarlo en serio como presidente o como cualquier otra cucaracha que anda por ahí caminando. ¿Qué? otra cosita. ¿Ya? ¿Es todo, morocho? Pues creo que ya. Pues el temblor del 85 sigue siendo el jefe. No fue más intenso, pero sí duró más. Fue tanto oscilatorio como trepidatorio. Teníamos edificios menos resistentes. Lo que sí es que estaba viendo videos ayer, obviamente, del momento en donde empieza a estar el temblor, el terremoto. Y una de las cosas que creo que una de las televisoras más grandes de México, que es Televisa, una de las cosas que se prendió fue a sacar a sus... A sus presentadores de noticias del foro, porque sí vi como sus ojitos diciendo: la última que estuvo en este lugar se petateó. Hace unos añotes, la última persona que estuvo aquí diciendo: no se asusten, no se... nadie se salga, no va a... Está un poquito fuerte, busquen el video en YouTube, es un poco triste, pero... Es bastante triste porque obviamente toda la gente que está ahí se murió. Exacto, es una lección de vida, se la pasan diciendo: bueno, sí, está un poquito fuerte. Y estás escuchando cómo se viene abajo como el techo. Se cruje. Y están cayendo las vigas, porque además Televisa tenía unas antenas inmensas en su techo. Y sí, de pronto se corta la señal y adiós. En la transmisión de anoche, el conductor que está dando la noticia de: ¡ay, se activó la alerta sísmica!, pasan unos segundos y dice: ¡ah, sí, ya estamos sintiendo el temblor! Lo sacan de la toma, cuando vuelve a estar en foco, ya tiene cara de: ¡por Dios, alguien saque de aquí! Por suerte se ve que hubo mesura. Y sí, dice, o sea, salieron todos antes señor, que él, pero al final le dicen: vámonos, manito, y sale. Y sí, él mismo indica que por protocolo ya los tienen que evacuar la zona. Bueno, ahí los dejo viendo el bonito escenario de la tele. Exacto, yo los veo un rato. Dejan las cámaras apuntando al set, pero él se va con el micrófono, finalmente inalámbrico, tecnología, y se escucha como... se va recorriendo el pasillo y diciendo: todo bien, no me he muerto, aquí estoy, seguimos transmitiendo, pero se siente... Entonces ya se murió, pues casi. Y pues ese es un pequeño cambio que nos tomó nada más 25 años aprender, pero... 20... algo, ¿no? Pero finalmente, pues, pero es la gran diferencia. Pero se mejoró, la verdad es que qué bueno que se mejoró, porque yo ayer sí le vi al pobre monito sus ojos de: no manchen, no me dejen aquí. Sí, sí, es increíble cómo le cambia la expresión. De sí. Repente, pupila dilatada, piel sí. Blanquecina. Si alguien le hubiera tomado la presión, ese hombre explotaba. Sí, sí. Aunque sí está como... bastante. Ya me dio curiosidad de volver. No, pues sí. Sí, así es el morbo, así es como funciona. Pero bueno, pues. ¿Qué? Sacuda. Todos los que puedan cooperar o ayudar, los centros de acopio. Ahorita les digo los centros de acopio. Es que por aquí andaban los centros de acopio. Cualquier esfuerzo siempre es... Cualquier esfuerzo siempre es bueno. Si no pueden mandar, porque no están aquí en México, obviamente, si no pueden mandar ayuda a eso. La ayuda sí llega, no siempre como nos encantaría. Sabemos que a veces hay pues malos manejos, pero también ayuda es ayuda. Sí. Siempre ayuda algo que nada. Híjole, pues es que esto es más como para los que están en la Ciudad de México. No hay como ayuda desde afuera todavía. Yo entiendo que el súper, algunos centros comerciales ya están conectando. Sí, más bien tendrían que acercarse a algunos supermercados. Me parece ser que aquí, por lo menos aquí en México, los Walmart están ayudando a... La Cruz Roja. A colectar, también la Cruz Roja está ayudando a colectar cosas para... Chequen el Twitter de la Cruz Roja y dan bastante Locatel. También Locatel, si pueden y quieren, obviamente, no es a huevo ni es porque así y así. Sí, es porque quieren y tienen la oportunidad de hacerlo. Dice Lord Omega, yo creo que el mundo está enloqueciendo por la contaminación. Pues sí, pues es que todo va de acuerdo a los malos tratos que le hemos dado a este planeta. Pobrecito, sí está muy enfermo, tiene un montón de humanitos que no saben cuidarlo. No sabemos ser limpios, no sabemos cuidar el medio ambiente, no sabemos hacer muchas cosas y la neta es que a la mayoría de la gente le vale madre. Y pues ahí está lo que la Tierra nos dice para tratar de sacudirse un poco de humanos. Dice, ya, por favor, quítenmelos encima. En Twitter es cruzroja-mx. Y ahí hay información de centros de acopio, lo que pueden llevar. La Cruz Roja es una buena, siempre es un buen canal. Ellos recolectan todo el año, todo el tiempo. Tú les llevas arroz, frijoles, enlatados. Y ellos con eso preparan unas cajitas que son como que el paquete básico para sobrevivir una familia, una semana o tres días. Sí, es como la cajita mágica. Porque además, obviamente la gente lleva cosas, pero ellos también agregan cosas. Sí. Tabletas purificadoras. Esos son la neta, salvan vidas. Si hacen falta, por ejemplo, si tienen muchas latas de arroz, pero no tienen nada de leche, pues le ponen leche. Siempre ponen algo ellos que sea de utilidad, aparte de, obviamente, el transporte, que es muy importante. Algo más. Liverpool 136 está en un centro de acopio de Ciudad de México. Y la Cruz Roja sería la Cruz Roja de Polanco regularmente, uh-huh. Donde reciben las donaciones. También generalmente en estas temporadas cuando suelen haber catástrofes, lo que es Six Flags y la Feria de Chapultepec suelen hacer sus colectas, suelen poner como un descuento. Suelen poner una zona y descuentos para si tú llegas con un kilo de arroz, un kilo de frijol, te hacen un descuento en la entrada y todo eso lo reúnen para después entregarlo en apoyo. Entonces dense una vuelta por Six Flags si pueden, al fin que ya va a empezar el Festival del Terror, dense una vuelta por ahí, porque pues ya descuento y pues no, aparte ayudas. ¿Tembló el jueves? Sí, tembló. Pero medianoche. Sí. ¿Que te agarre un temblor así en Six Flags? No, manches, no, y luego en el Kilauea, ¿no? Bueno, la ventaja es que los rides son bastante rápidos, entonces en cuanto lo detectan, que bajan. De las greñas. Sí. Y sí, el de la Cruz Roja sí es ahí en Polanco, en Juan Luis Vives 200, los murales Polanco. Sí, en las oficinas centrales de la Cruz Roja. Bueno, para quien pueda hacerlo. Y si no, pues a ver si que... Hay muchas formas por ahí. Hay un chico, Daniel Art, creo que se llama. Daniel Art. Que está tratando de hacer colecta también. Ese es como más internacional. No sé cómo lo esté manejando bien él. Le deposita 50 pesos en una cuenta. Es que le puedes depositar dinero directamente a él para que lo lleve a la Cruz Roja en el caso de que quieras depositarlo y seas extranjero. O le puedes depositar si quieres algo a cambio. Él está haciendo dibujos técnicamente gratis. Es con los 50 pesos. Le depositas 50 pesos, le mandas. Le depositas 50 pesos. Tu ficha de depósito y una foto. Y él te hace un dibujito. Con tu foto. Pero los 50 pesos que tú pagas, realmente no se los queda a él, se los va a donar a esta situación de México en pena. ¿Qué dice? Como cuando septiembre y octubre son los meses con mayor actividad sísmica, Sí, la verdad es que justamente la semana pasada comentábamos Mau y yo que ya llevaba bastante tiempo sin temblar cañón así, con ganas, y que las placas tectónicas, que finalmente son las que hacen estos movimientos, pues ya llevaban un chorro de actividad como acumulada. Eso, y agréguenle que pues aquí en México sí se está inundando bien gacho. Entonces, también ya nos hacía falta recordar que no somos la última chela en el desierto. Pues sí, un poquito eso, un poquito aquello. Entonces, pues sí, nos pega. Nos pega eso, cuestión de los temblores y creernos la última. El último nopal del desierto. Además, bueno, México también es una zona, o por lo menos la Ciudad de México es un lago gigante, entonces también está difícil. Digo, tal vez muchos no lo sepan, pero realmente antes México era, la Ciudad de México era un lagote gigante con como Venecia. Sí, era como Venecia. Una ciudad entre lagos. Las calles principales, las que hoy son calles principales, eran realmente canales de agua. Se viajaba en chalupa, lanchitas, no en caballos ni en coche. Y bueno, porque no podíamos estar en paz, parece ser que Katia, el huracán clase categoría 2, ya tocó tierra. ¿Ya tocó? Ya tocó. Porque además, de un lado nos tocó el terremoto. Del lado del Pacífico, pero del lado del Atlántico, pues viene en hilerita tres huracanes, tres ciclones. Viene Katia, después viene Irma y al final José. Acuérdense de que pues José le puso el cuerno a Irma con Katia, pues Katia salió huyendo. La va a alcanzar para agarrarla de las greñas. Irma va a alcanzar a Katia para agarrarla de las greñas y ponerle unos madrazos. Y obviamente José llega al último para ver si queda algo que rescatar. ¿Quién debe los chones? Entonces, pues también consideren que vamos a estar. Que nos lleva la tiznada. Ah, bueno, está bajando a categoría 1. Queremos pensar que nuestra vasta montañosa De Veracruz va a detener estas cuestiones, pero pues obviamente Veracruz va a quedar, si no queda igual que Oaxaca y Chiapas, va a quedar más o menos igual. Entonces sí les pido apoyo. porque como México nos va a quedar como bastante, bastante gachito. ¿Qué más? Pues ya, vámonos a otro bloque musical antes de que los aburra. Vámonos con otro bloque musical, el último. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, ya casi terminamos. Crucify my love, if my love is blind. Crucify my love, if it sets me free. Never know, never trust the love she sees a color. Crucify my love, if it should be the way. Forever. the heartache, feel it inside out. When the wind cries, I'll say goodbye. Try to love, try to find, to reach out for eternity. Where's the answer? Is this forever? breakdown. Ya son las 12. Ya son las 12, yay. Tilín, tilín, tilín, tilín. Paga y vámonos. Pago y vámonos, si no nos corren. Buenas noches, Paco Julián. Esto, pues ya, creo que ya ha sido todo. ¿Algo más que quieran agregar? Duérmese con zapatos. Y con pijama. Y con croquetas en los calzones. Así no es fácil que los encuentren los perros. No le crean a esos que se dicen profesores, doctores, gente de ciencia que anda alucinando con que el gobierno ya sabía todo. Y que las manchas solares nos obligan a tener otro terremoto. Si vieran, si las manchas solares dijeran eso, yo estoy segura que estaríamos extintos hace mucho. No. Oh, además hubiéramos podido prever tanta catástrofe. Que nos ha catastrofeado todo. Ya se acabó el programa, sí, ya, ahora sí. Ya, sale, bye. Hoy sí. Como que mi garganta no quiere dar. Y así. Y además sí tengo un buen de sueño. Ya ayer le subí un videito con todas mis ojeras, que además pinche Facebook no lo volteó, lo dejó como chueco. Because Facebook. Lo puso como se le dio la gana. Pues quedé chueca, pero ahí está. Por ahí anda el videito. A ver si este fin de semana ya se nos hace por fin hacer otro video para YouTube. Porque nada más puras promesas y nada. Ya me parezco Peña Nieto. ¡No te rías! Es que ni un chiste. Ay, ya. Es que me conté un chiste que no me daría. Un chiste de Peña Nieto. Y pues ya, ahora sí, vámonos. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Umayan. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Acuérdense que es fin de semana y que si van a cuchiplanchar, háganlo con globo. Y si no, pues dice, aguántense. Aguántense, y si es con su mejor amiga, la que tiene facilota. La que es vacilota y siempre ayuda a saludar, nada más lávenla bien. Porque tiene unas manotas. Porque qué manotas, caray, qué manotas. Y pues ya. Cuídense, pórtense bien, pórtense mal. ¡Chay! ¡Bye!